Philip. Hola Manolo, buenos días. Buenos días. Me has hecho madrugar. Te he hecho madrugar, ¿por qué? Es un día libre, es una jornada perfecta. Sí, aquí, es medio, aquí es medio fiesta, porque medio mañana, fiesta. Sí, es San Isidro en Madrid, y en este pueblo mío es fiesta también, San Isidro. Ajá. Y como se conoce como sobra el dinero este año y tal, cago la leche. Han dicho, como cae en sábado, vamos a trasladar la fiesta al viernes, y aquí en mi pueblo es fiesta. Se ve que aquí sobra la pasta. Pues nada. Así estamos, de fiesta. Pues bueno, muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Pues estoy probando cosillas así pequeñitas y rápidas y tal, y como hacía tiempo que no hacíamos una charlita así rápida, pues nada, hablamos si te apetece sobre vídeo. Tengo por aquí. Perfecto. Me temo que esas cosas que estás probando son con vistas al iPad, ¿no? ¿A que sí? Mierda, me has pillado. No, pues sigo probando el tema de los subtítulos y de las conversiones así y demás. Es una cosa que me trae un poco de cabeza, ¿no? Uh-huh. Entonces, he estado probando... el otro día hablamos del AirVideo y la verdad es que he estado probando dándole vuelta y me he dado cuenta que con AirVideo consigue hacer una conversión con subtítulos incrustados de vídeo. Entonces, uh-huh, me quedé un poco como, ¿y esto cómo se hace? Porque yo parece que no vea, no sé, el procesador de la imagen, no lo veo sufrir en demasía, los vídeos me los genera prácticamente en 10 minutos. La verdad es que la calidad está bien, si finalmente va a verlo en un dispositivo móvil, la calidad está muy bien. La resolución que te da máxima son 640 por 480 y la verdad es que la pantalla del iPhone se ve perfecto. Quiero comprobar, sí, si la pantalla de un iPad se ve igual de bien. Pero para tener vídeos con subtítulos incrustados de manera rápida, la verdad es que va muy, muy, muy bien. O sea que yo la verdad es que lo que he probado, como supongo el 80% de la gente, es la conversión on the air, creo que la llaman. O sea, sobre la marcha, digamos, sí, sin convertir, digamos, a un archivo, sino que, uh-huh, directamente por Wi-Fi lo que tengas en el Mac lo ves en el iPhone y la verdad que eso va genial. Incluso se traga todo. O sea, sí, sí, incluso no, un MKV he probado yo a 1080 y me lo ha convertido, vamos, perfecto, y en el iPhone se ve muy bien. Pero ¿por qué? Y es verdad que yo me fijé que había esa otra conversión que es, digamos, una conversión propiamente dicha, ¿no? A un archivo. ¿Y por qué? ¿Qué le sacas a esto más, hombre, que a lo otro? Le sacas que cuando no estás en casa, es decir, puedes tener la misma necesidad, aunque hay una versión por ahí del servidor de AirVideo que sí te permitiría hacer streaming, uh-huh, pero también he leído por ahí en comentarios que no funciona tan bien y demás. Bueno, yo, el caso es que yo no la he probado, pero tendríamos la posibilidad, dependiendo de nuestra velocidad de subida, dejar tu ordenador encendido en casa y conectarte a AirVideo, y digamos que a través de Wi-Fi, a través de 3G, te podrías conectar. No lo he probado, dicen que se puede, que casca un poco y demás, ¿no? Pero tendría esa posibilidad. Lo que ya no sé es qué calidades tendrías de... Depende mucho de la velocidad de subida que tienes. Si tienes 3 megas de subida, perfecto. Pero con la subida fantástica que tenemos de 300K o de 600K, pues no sé yo cómo iría de fino, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, mira, pues me convierto a algún vídeo para llevármelo y tenerlo encima, pues si me pilla en una sala de espera o estoy, uh-huh, en un momento que tengo un poco de tiempo libre, estoy esperando algo y demás, y me puedo poner a verme algún vídeo. ¿Y esas pruebas, o sea, que has probado a convertir? Sí, sí, he convertido. Videos, ¿y qué has convertido? ¿Desde qué formato a qué formato? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y en qué, pues, peso te lo deja? Cuéntame un poco todo eso. Los pesos, en cuanto al tema de los pesos, es similar. El peso es un poquito más bajo que el archivo normal que manejamos. O sea, que en cuanto a peso no ahorras mucho. Aunque... En cuanto a peso, no. Peso no es óptimo. El tema Por lo está tanto, en... si es una definición estándar de una serie, de los 300 y pico por, sí, capítulo, no te lo quitas. En torno a 300, mira, te lo miro así al vuelo, pero vamos, no, o sea, tamaño no reduce mucho. Lo que sí reduce, respecto a otros programas de vídeo, de conversión de vídeo y para incrustar subtítulos además que he probado, reduce muchísimo el tiempo. Es decir, me recuerda a los tiempos aquellos de iSqueen, de Visual Hub, sí, que te convertía un capítulo de 40 minutos en 10, prácticamente, en 10, 12 sí, minutos. Sí. Entonces, estamos en esos mismos tiempos, casi un poco lo que me ha sorprendido. El tamaño es igual, prácticamente. A ver, lo tengo en otro sitio. Oh my God, no lo encuentro. Bueno, el tamaño sí era prácticamente parecido. Uh-huh. Un poquito menos. El tema, lo que me sorprendió fue lo del tiempo. Y después lo que me sorprendió era que te generaba siempre el vídeo con los subtítulos incrustados. Uh-huh. Que para mí siempre ha sido un poco un quebradero de cabeza. Y ahora me encuentro que es una aplicación que te cuesta 2,39€. que el servidor te lo dan gratis, que es lo que hace realmente la conversión, que es tu ordenador de, uh-huh. de casa, y eso te hace todo el trabajo, y encima te lo hace rápido, y te lo hace en una calidad aceptable. Para verlo igual en la televisión, pues igual no. Uh-huh. O igual es un poquito justo, me recuerda a los tiempos de los AVI sí. de baja calidad que bajábamos un poco hace 5 o 6 años. Claro, eso en el iPhone, esa pantallita se ve perfecto. En el iPad, pregunto, no lo sabes, pero digo yo, es una pantalla que no llega a 10 pulgadas, esa definición 640 por cuánto? 480. Por 480. 480. ¿Debería ser suficiente? No está mal. Yo creo que sí. Yo creo que si el tamaño es el justo, por decir así, yo creo que está bien. Tampoco para no llevar cosas muy, muy pesadas encima. Uh-huh. Por lo tanto, digamos que estás en casa, uh-huh. es la solución perfecta con la conversión esa live que llaman, es decir, uh-huh. sin convertir a archivo, funciona perfectamente. Yo lo he probado y la verdad es que es genial. Te vas de viaje, quieres llevarte unos capítulos, unas películas, las conviertes de esa manera, de forma bastante rápida, uh-huh. y te las llevas. ¿Dónde te deja esos archivos que convierte? Los archivos te los deja dentro de la misma carpeta donde estuvieran, pero uh-huh. le añaden el nombre AirVideo, para que tú sepas vale. que está generado con AirVideo. ¿Eso los cargas directamente en iTunes o te hace él? ¿Hay una opción que te hace? ¿Te los carga directamente en iTunes o sincronizarlos o cómo lo haces? He visto la opción de en las películas, no sé por qué, en las películas sí da la opción, uh-huh. o no sé por qué a mí, en la carpeta de películas sí me da la opción de añadirlo directamente a iTunes. No sé si está relacionado con el tema de los subtítulos, ya no lo sé. El tema está en que la carpeta que tengo películas sí me deja añadirla a iTunes y la carpeta de la serie no. Uh-huh. Ya no sé si es por el tema de los subtítulos o no, no tengo ni idea. Pero bueno, yo prácticamente hago la conversión, si me acuerdo, estoy en casa y quiero convertir algo, por si acaso, pues yo qué sé, dices, pues yo qué sé, necesitaré algún día llevarme la Guerra de la Galaxia en el bolsillo, por si acaso me aburro, pues me la voy convirtiendo ya así eso, y la suelto en iTunes y ya me la sincronizo con el iPhone. Y ya tienes. Es decir, voy haciendo eso. Todo eso lo haces desde el iPhone, ¿no? O sea, tú lo manejas todo desde el iPhone, aunque el que convierte realmente es el Mac, tú uh-huh. lo haces desde el iPhone, ¿verdad? Es así. Me maravilla, es decir, o sea, eso es lo que particularmente me maravilla, porque puedes puedes ir añadiendo capítulos a la cola de conversión, puedes pausar esa cola de conversión, puedes cambiar el orden en el que ha añadido las cosas, es decir, te permite jugar bastante con el iPhone. Quizá hacen, digamos, esta compañía funciona y gana dinero con la aplicación de iPhone. Entonces uh-huh. entiendo que toda la gestión de la aplicación vaya a través del iPhone, porque si no tendríamos un conversor de vídeo fantástico. O sea, igual que puede ser, pues yo qué sé, iSqueen, Visual Hub, sí, cualquiera claro. de los que hay. Sí, entonces, sí. Por 2,39, que es lo que cuesta. Por 2,39 está sí. fantástico. Es decir, yo me he gastado más dinero en programas para ponerle subtítulo a vídeo. Digamos que es para cerrar un poco esa posibilidad. Sí. Sí. Bueno, pues el tema está en que yo lo que hago es que una vez que me deja los vídeos en la carpeta con el nombre AirVideo, yo he estado, no me preguntes por qué, es decir, ya sabes, un enlace te lleva a otro, otro a otro, otro a otro, y bueno, pues llegué a un blog, en ese blog vi un comentario de alguien que enlazaba un software que yo no había visto nunca, y me dio por probarlo. Uh-huh. Este software se llama VideoDrive, uh-huh. y yo lo que hacía es coger estos vídeos que me genera AirVideo, se uh-huh. los tiraba a VideoDrive, es como RapMovie. ¿Vale? Como submerge, vale. como hay subtítulos. ¿Es de pago o...? Es de pago, hay que retratarse, son 15 euros. No he encontrado la manera de, a través de el Hotspot Shield, pagar en dólares. En dólares. No he encontrado la manera, uh-huh. así que igual bueno, ya veré qué hago. Es decir, ahora mismo lo estoy probando. Uh-huh. El caso es que este programa se conecta a bases de datos en Internet, y tú añades el vídeo y digamos que él te busca los metadatos. Wow, okay. Entonces, ¿pero carátulas también? ¿O? Carátulas, título, te lo corrige todo y te lo pone todo. Entonces, qué bueno. Pero eso se lo haces, por lo tanto, antes de tirarlo a iTunes, va a la carpeta directamente sí. donde tienes tus vídeos previamente convertidos. Una vez que lo tengo, hago simplemente eso. Es decir, tengo los vídeos ya convertidos con los subtítulos incrustados. Sí, lo mismo que te hace un Media Center como el Plex o como el XMVC, que va a Internet, sí. a la base de datos y se trae todo lo referente al capítulo, a la película, ¿no? Ajá, pues hago exactamente lo mismo, los tiro ahí. O sea, con RapMovie se puede hacer también igual, ¿no? Pero bueno, uh-huh. estuve probando con este programa por buscar una alternativa real a RapMovie, pero es que no encuentro. Es decir, el programa funciona bien, me gusta mucho. Las tres versiones que hay, digamos, o el software que hace esta compañía, los tres programas básicamente son lo mismo. Unos te dan una opción, otros te dan otras, sí. Pero sigue siendo igual. Si tienes algún fallo con ese software, no hay una alternativa. Yo al menos no la he encontrado. Entonces, con AirVideo, hasta una resolución baja y apta para dispositivos móviles, tenemos el AirVideo, ¿no? El servidor de para Mac, ¿no? Pero si quieres tener esos vídeos con subtítulos, por ejemplo, a 720p o a 1080p, no hay una alternativa. Entonces, buscando, llegué a este video drive. Uh-huh. Y la verdad es que funciona bastante bien, no funciona mal. Uh-huh. Pero yo creo que, o sea, creo no, se sirve de todo lo que tú tienes instalado ya en el Mac, se sirve de Perian, se sirve de QuickTime, se sirve de todo lo que tú tienes para hacer las conversiones. Es decir, no funciona de ninguna manera especial, no han inventado ningún algoritmo, ni ningún programa, ninguna vale, herramienta entiendo. Específica, sino que ya se sirve de lo que hay. Digamos y te que genera... lo que te aporta entonces es más bien esos metadatos, ¿no? Sí. Más que otra cosa. Aparte de la conversión a distintos formatos de vídeo, todos compatibles con Apple, es lo que te ofrece. Quizá me parece, en algunos aspectos, menos configurable que RAW Movie, ¿no? Porque no puedes, no sé, el tamaño de la fuente sí te deja tocarlo, pero ya no tiene, en cuanto a la colocación de esos subtítulos, ponerle un fondo y demás, esas opciones ya empieza a no tenerlas. Pero bueno, es una opción que está ahí. Bien. Yo te iba a recomendar el Video Monkey, que supongo que lo tienes. Sí. Pero no es alternativa en cuanto a subtítulos, porque yo no he encontrado la forma de meterle subtítulos al mismo tiempo en esa conversión. Aunque va bastante bien, porque el Video Movie, perdón, el Video Monkey lo utilizo desde MKV a 720 y va perfecto y me lo deja perfecto para el Apple TV en esa resolución. Ahora, subtítulos, nada, los tengo que meter luego con otro programa, o sea, muy muy complicado. Es que intentamos siempre reducir los pasos que damos, pero es que a veces no se puede. Yo me di cuenta el otro día que me estaba complicando demasiado, porque por añadirle una carpeta, o sea, por añadirle la carátula y añadirle unos metadatos, pues bueno, pues me puedo ser un poco menos exquisito a esta hora de meter la información, porque el vídeo realmente para verlo lo tengo. Sí. El problema me lo encuentro cuando tengo, yo qué sé, pues series que los títulos del capítulo no ponen número uno ni pone número dos. Pone el título sin más y ya está. Entonces, me encuentro ante una lista de 10 vídeos de, yo qué sé, de Wire, y no sé qué orden tiene. Porque no me pone 1, 2, 3, 4, 5 delante. Uh-huh. Entonces, ahí sí tienes que igual que meter algún metadato. Pero si no tienes ese problema, si bien, los vídeos te vienen ya preparados como vienen casi todos, con el número de la temporada y el número del episodio, tiras para adelante y ya está. Pero te digo, son alternativas. Estoy buscando eso, alternativas. Y de momento, Sí, pruébalo. De momento AirVideo imprescindible, yo creo. Sí. Son 2.39, pero es una de las mejores aplicaciones que hay ahora mismo. Y supongo con un iPad mucho más, ¿no? Sí. En fin, decir también que yo tenía problemas con los subtítulos, que yo creo que has tenido también, bueno, problemas entre comillas, por el tema de las palabras con acentos, ¿no? Que salían con caracteres raros. Yo lo pregunté por Twitter y tuve dos respuestas certeras, una de Ramper, creo. Esa fue la que yo robé. Que robaste, ¿no? Y otra vez el tirón. De Fede, de Puro Mac, y que apuntaban a lo mismo, ¿no? Y que esa es la solución, hay que poner en... Hay un seteo en el server de AirVideo, o sea, en el Mac. Estoy mirando ahora. Lo estás mirando, es en la pestaña subtítulos, ¿verdad? Sí. Y en default encoding, ahí pone, por defecto, no me acuerdo lo que ponía, pero el caso es que con la opción que me indicaron los dos, que es Western ISO Latin 1 ISO 8859-1, un poco largo, pues esa, con todas las pruebas que he hecho... Aunque Fede ya me ha advertido que quizá no funcione con todas las películas, pero yo, con lo que he probado hasta ahora, no he tenido ningún problema con esa configuración. Va perfecto los subtítulos. He aumentado un poco el tamaño, puedes aumentar el tamaño de la letra y perfecto. Dime. Que te digo que yo absolutamente todo lo que he probado va bien. El va tamaño bien, lo he puesto a 130 y Se nota que tienes unos cuantos años menos que yo, pero yo lo tengo en 150, pero aparte de eso, todo bien. Pero, Filip, tienes que irte a Flelu a comprarte una gafa nueva. Hay que invertir también en eso. Ya están encargadas y ha sido doloroso en cuanto al precio. Pero ahí está. Bien, bien. Está en camino. Por eso tu iPad va a tener... 16 gigas menos de lo que tú querías de memoria. Es probable, es probable. Vale, bien. Pues nada, esa aplicación creo que es imprescindible ahora mismo. Es una gozada. Y bueno, aunque la conversión, como bien decías, la conversión no hay nada perfecto, ¿no? No tenemos un cacharro o un soft que nos haga esa conversión en 10 minutos, que nos integre subtítulos y que nos lo deje con metadatos. Eso todavía no existe y hay que pasar por varias soluciones. Pero es que sigo probando. O sea, ayer fue vamos a ver si quedamos por la tarde y tal. Yo tenía la idea, no sé, de quedar ayer y demás. Y me puse a probar también el tema este de los metadatos, buscando cómo taguear. Digo, pero si todos estos metadatos los puedo añadir a mano yo en iTunes, ¿para qué necesito un programa externo? O sea, a mí, si me los busca el programa y me los pone el programa, perfecto. Uh-huh. Y encontré otro, iFlix, y tras cuarto de lo mismo. O sea, me di cuenta, digo, si lo que estoy haciendo es darle vuelta a un vídeo que ya tengo y que ya se ve bien. O sea, ¿qué más quiero hacer en el vídeo? Si el vídeo lo que tengo que hacer es verlo. En vez de darle vueltas, a ponerle carátula y a ponerle metadatos y leche, lo que tengo que hacer es verme el vídeo y punto. Y seguí mi consejo y me tragué 3 capítulos de lo que estaba haciendo. Sí, sí. Hombre, yo creo que eso de los metadatos en un media center sí que es más interesante, ¿no? Sí. Una cosa que tienes en el salón o que puedas buscar películas por actores, como lo hago yo con XBMC, pues la verdad que es estupendo. Uh-huh. Te gusta un actor y entonces vas a buscar en toda tu biblioteca todas las películas que tienes de ese actor, por ejemplo, pues estupendo. O te saca un resumen de la película, te saca pues todos los datos, ¿no? La carátula. Pero bueno, es verdad que en un iPhone, en un iPad que te vas a llevar porque te vas un fin de semana, te llevas 2 películas o 10 capítulos, pues hombre, con ponerle Lost 6x14, 6x15, yo creo que... Yo hago eso, bastante. Es decir, la idea de tener algunos vídeos convertidos era esa, básicamente. No era la de tener toda la biblioteca convertida, duplicada, con lo que eso conlleva, ¿no? En términos de espacio, sobre todo porque... Aunque nos parezca poco, hombre, no sé, yo igual tengo unos 2. El disco que utilizo para multimedia tiene 320 gigas, ¿no? Serán unos 300 gigas reales. Y está siempre que le faltan 20 gigas para completarse, para estar siempre lleno. Entonces, acumula siempre cosas ahí, cosas que vas acantonando, que vas dejando porque esto no tengo tiempo, o hay otras series que te interesan más y las vas viendo según el ritmo de emisión. Y la verdad es que, no sé, tampoco necesitas tenerlo todo convertido. Estoy viendo Lost esta semana y me la quiero terminar. Si nos vamos de viaje este fin de semana, pues me echo 4 capítulos y me voy. Claro. Y con eso te sobra. No tienes por qué llevarlo absolutamente todo. No, seguro, seguro. Pues bien, bien. A ver si por fin encontramos de todas formas esa solución, ¿no? Un soft baratito, incluso gratuito, que nos haga esa conversión en 10 minutos, que nos integre subtítulos y que nos integre los metadatos. Ya veremos. O sea, lo de gratuito ya me da igual. Es decir, yo pago. Si merece la pena, lo pago. Es que no tengo ningún problema. Sí, pero es que no encuentro nada que sea la herramienta definitiva, ni pagando. Mm-hmm. Habrá que seguir buscando. ¿Qué más me cuentas? ¿Algo ¿Qué más? Te cuento? Por cierto, ¿sabes qué día es hoy? Hoy, día 14 de mayo. Pues hace un año que empezamos a grabar estas cosas. Y que empezamos a difundirlas. Sí, eso porque esas charlas son más viejas que ese año, pero decidimos a grabarlas hace un año ya. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me dices? ¿Te sientes podcaster? Sí, no. O sea, sí, más que antes. Quiero decir que en el sentido en que a lo primero... como que me acuerdo la primera vez, sobre todo, no te acuarta bastante. Dices, coño, si me estoy grabando. Y luego ya, no, es algo natural y quizás sea eso, ¿no? Ser podcaster, no lo sé. Pero sí, sé que me gusta y sé que es divertido. Y lo que más me sorprende es que esto le pueda servir a alguien, ¿no? Y uh-huh. Eso es lo que no deja de sorprenderme por los correos que nos mandan, ¿no? Eso es lo que la gente que tiene la posibilidad de conocer, la gente que realmente llega a conocer, gente con la que conecta, eso es lo que más lo que me quedo. Es decir, es lo que me sorprende por completo, la cantidad de gente que he conocido. Sí, la gente que conoces y la gente que te aporta, ¿no? Porque siempre tenemos un correo, oye, por cierto, esto que hablasteis, pues yo resulta que lo hago así. Y dices, anda, pues esto yo no lo sabía, y empiezas a investigar y descubres y aprendes, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que hemos casi aprendido más de lo que hemos podido compartir, ¿no? Porque tenemos un correo por ahí que nos enseña cosas. Con diferencia. Es decir, nosotros, no sé, el hecho de que charlemos muchas veces, es decir, era lo mismo que hacemos tú y yo siempre. Es decir, oye, mira, sí. Manolo, yo estoy probando esto, y tú cuando el otro día hablamos de iOS y WebOS y demás, y Glide y tal, y yo digo, ¿qué me está contando este hombre? O sea, yo esto no lo he visto en mi vida. Por cierto, sigo buscando la manera de ejecutar Explorer, solamente Explorer, y para poder entrar a esta web, y no hay manera. ¿En Star Force lo buscaste? Sí, pero no hay, o sea, si quiero Messenger, sí, pero si quiero hojas de cálculo de historia, sí, pero lo que no es has encontrado un navegador, vaya, no. Pues estaba casi seguro, pero he probado tantos que ya me pierdo. He hecho todas las búsquedas posibles de y Google, no los he encontrado. Y no encuentro algo. O sea, lo que estoy buscando es eso, es decir, simplemente acceder a una web con el Explorer y no con puedo. Con Explorer para no tener que correr paralelos, ¿no? Creo que estaba con Glide, y en el momento en que pulsaba el enlace de la página esta de la Junta, me sacaba a otra pestaña de Safari. Entonces ya no me valía. Entonces era simplemente por ver si funcionaba, si podía hacer el engaño a la web y que la hiciera creer que estaba desde un ordenador con Windows y me dejaba funcionar. Pues así. Retomaré el camino que yo seguí, y si encuentro algo te mandaré, pero deberías mandarme ese link a ver si consigo probar, y te diré. Pero estaba casi... probé un entorno que era Windows por dentro. Uh-huh. Y no recuerdo cuál ahora mismo, pero lo tengo apuntado por ahí. ¿Con VirtualBox se podría instalar solamente el programa? No se puede instalar un programa solamente, tienes que instalar el sistema operativo al final. Sí, ¿no? Lo que sí tenías, que yo probé con ese soft para jugar con Crossover. Programa, eso es, pues tenía una versión, creo recordar, que sí, funcionaba con el Explorer. Lo que pasa es que es un Explorer antiguo que a mí me funcionó durante un rato, pero ya las webs ya no vale esa versión, ¿no? Y creo que no siguieron con el desarrollo, pero no interesaba mucho. Uh-huh. No, con VirtualBox tendrías que instalar todo el sistema operativo. Sí, seguro. Bueno, pues entonces seguiré probando. O sea, seguiré haciéndolo. Hay que probar, hay cosas y esto es un mundo. Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que en realidad te sientas y dices, hoy qué voy a ver, y descubres algo y hay mil cosas por descubrir realmente. Y a veces uno te dice, oye, mira esto, y descubres un mundo, ¿no? Con un simple link. La verdad es que esto es un... Eso es lo que a mí me fascina de todo esto, ¿no? Estas son cosas que tengo yo que explicarle a mi mitad, a ver si consigo que escuche esto, porque cuando venga dentro de un rato de la pelu y me diga, lleva una hora y media aquí sentado delante, ¿qué ha hecho? Cariño, está descubriendo un montón de cosas. No te puedo ir a imaginar lo que he visto. No, para ella no. Si no he tendido la lavadora, no he hecho nada. No, es fascinante. Mira, te doy un ejemplo. El otro día estaba buscando un mando de distancia para la Nikon de Sonia, de la D60. Porque ahora con el objetivo, para que no se mueva con el zoom cuando hace fotos, en fin, bueno, una historia. Bueno, pues buscando ese mando, que la verdad es barato, pues descubrí todo un tutorial de cómo hacerte ese mando con un mando de la tele. Que por lo visto tiene las frecuencias de infrarrojos de no sé qué marca, de televisores, y que te funciona el mando del televisor de no sé qué. Es impresionante, o sea, es un mundo por descubrir en cada cosa, cada paso que das en internet, ¿no? Hay mil cosas por hacer y descubrir. Yo la verdad es que no me canso por eso, ¿no? Porque cada día que empiezo a investigar, tirar de un hilo, de un link, pues descubro mil cosas, ¿no? Así que nos quedan, me temo, muchas cosas por contar durante mucho tiempo si aguantamos, ¿no? Sí. Demasiada, ya veremos. ¿Sabes que el otro día me dijeron que no decimos nunca adiós? Sí, me lo dijeron a mí, y además no a la misma persona, o sea que debe ser como una impresión generalizada y hasta deben de razón, ¿no? Pues y es cierto, ¿no? Es cierto porque es nuestra manera de hacerlo, no sé, o porque nuestras charlas empiezan antes y terminan después de lo que lanzamos, quizás sea eso. No lo sabemos. Solo decir que esto es un lite, que esto es un especial porque hacemos un año, y adiós. Y adiós.